vida siempre me rechazas. Siempre que trato de hablar tú me dices que no. No si te pido una cita, no si te invito a bailar. Y si te pido me llames también dices no. Y yo no pienso ni puedo ni quiero perder tu cariño. Y aunque no quieras ni verme ni hablarme, tú mía serás. Porque yo tengo muy dentro de mí la secreta esperanza de que algún día tu amor se decida y me digas que sí. Y para un amigo, para vos, Arnoldo. Decida y me digas que sí.